Yo soy Horacio Mayorga, soy miembro de la misma comunidad Huarpe ahí, y sin duda estamos todos conmocionados de poder ver tantas expresiones, tanta diversidad de gente que somos conscientes que el agua es vida, que el agua no se negocia, que todo el discurso que se está manejando en relación a la mega minería es pan para un rato y hambre para toda la vida. Entonces, ser consciente de que es una tarea de todos y todas tener que defender este recurso y que es el futuro de nuestros hijos y las generaciones que vienen. No le podemos hipotecar el futuro a las futuras generaciones que tienen que seguir estando en este país. Desde La Valle ya no estamos dispuestos a resignar más agua y a resignar más calidad ambiental y ecológica, porque realmente estamos sufriendo un montón de dificultades. Poner también un poco en revalorización que las lagunas de Huanacache son humedales naturales y son sumamente importantes en cuanto al valor ambiental y ecológico. Son filtros naturales ambientales de la naturaleza, entonces tenemos que defenderlos juntos y comprender esta importancia. Bueno, este último tiempo, sobre todo esta semana, con todas las movilizaciones que han sido masivas en toda la provincia y que han salido de cada departamento, es algo que nos parece sumamente importante. Bueno, mi nombre es Malvina Olvera, yo soy hija de productor, digamos, en el departamento de Maipú, en zonas rurales. Nos sumamos cuando dijimos, bueno, sin agua y sin tierra es imposible producir y generar alimentos. Por eso estamos acá y vamos a seguir peleando hasta el final para que esto volvamos de nuevo justamente hoy con esta ley de la 7722 y también mostrar, digamos, al resto de la sociedad, digamos, también cuál es la situación del productor de chiquito, no de ese productor más grande, de ese terrateniente que la verdad que tiene todos los recursos económicos y que nosotros no, y que cada vez somos menos los que estamos trabajando y que muchas veces tampoco nos alcanza el agua absolutamente con los justo y lo poquito estamos tratando de producir, de sobrevivir, de tomar. Hay muchas familias que no tienen acceso al agua potable, sino que de los mismos pozos toman agua. Entonces eso también para nosotros era muy sensible, porque si se llegan a contaminar, bueno, creo que en realidad en todo el mundo fue muy claro al salir a pelear por esta ley y recuperarla.